las patas enredadas, pobre pulpo bailarín. Tantas patas de violín. Tiene deudas, debe plata. ¿Qué problema? Tantas patas. Es que gasta de a montones para tantos pantalones. Es que gasta de a montones para tantos pantalones. Y se va de madrugada con las patas enredadas, pobre pulpo bailarín. Es que gasta de a montones para tantos pantalones y se va de madrugada con las patas enredadas, pobre pulpo bailarín. Compró más instrumentos y los toca al mismo tiempo. Es que gasta.